¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una semana, la de, vamos a llamar, la segunda semana de junio. No vamos a considerar que es a fuego máximo, pero tampoco es tan moderado. Temperatura, el otoño argentino, con toda una sociedad expectante por un lado por el mundial, pero por el otro, muchas cosas que son significativas. Empezando, por supuesto, por la convocatoria, el llamado a declaratoria al vicepresidente de la Nación, y con las observaciones que el propio vicepresidente hizo, tanto por parte del juez, tanto hacia el juez, como al estilo en el que él pretendía llevarlo adelante. Por ejemplo, que se lo televisaran. Claro. Sí, el caso Vudú nos está marcando una época bastante compleja, ¿no? Porque esta semana conviven estas dos sensaciones, ¿no? Por un lado estamos atentos al Mundial, por otro lado a lo que dijo Vudú. Yo noto un clima así como raro en el ambiente, ¿no? No hay un acostumbramiento, no hay una rutina. Uh-huh. Esta semana se ha roto esa rutina. Pero vamos a empezar, si te parece, Carlos, concentrándonos en el caso Vudú, ¿no? Empezamos por así. El caso Vudú ha pasado ayer por un capítulo, yo diría, más de imagen que de profundidad. Te referís al lunes 9. Claro. De imagen, sí. ¿No? Es decir, era verlo al vicepresidente de la Nación teniendo una indagatoria, acusado de corrupción, ante la justicia federal. Todavía no conocemos la versión de lo que dijo. Sabemos las acusaciones que tiene, se habrá defendido. Es el mayor acto de defensa, una indagatoria, que tiene el acusado, el imputado. Por eso fueron 6 horas. Y no pasó nada, en definitiva. Lo único que vimos fueron la foto de él, alguna sí. gente acompañándolo temprano y no mucho más. Sí. ¿No? El tema es lo que está por venir y cómo va a venir. Lo que está por venir es un vicepresidente que, a mi entender, inevitablemente va a ser procesado. Ya hay señales muy contundentes del juez y de tribunales, que ese es un aspecto muy interesante a tener en cuenta, de que Vudú pasó una raya. Porque pasó la raya de los actos honorables que debe realizar un vicepresidente de la Nación en materia de pulcritud en el manejo de la cosa pública, pero también pasó la raya de la educación, ¿no? Cuando le dice el juez cachivache que tiene que sentar la cola y estudiar las leyes, que no pase papelones, etcétera, etcétera. Eso no hizo más que fortalecerlo al juez Lijo. ¿Cómo? Precisamente con la patria judicial, ¿no? O la familia judicial, como le gusta llamarse a ese poder. Hoy por hoy, Lijo tiene un fuertísimo respaldo de sus pares, de sus superiores, de sus empleados, y hasta de la propia Corte Suprema de Justicia, y por si esto fuera poco, hasta del propio Papa Juan Pablo Francisco. El Papa Francisco. Vos sabés que uno de los aspectos que marcó el vicepresidente al terminar, dentro de todo lo que habló frente al periodismo que lo acosaba, hacía mucho tiempo que no se veía tanta locura de cámaras y, bueno, es un caso verdaderamente, por lo menos, iniciador de una etapa, porque no se conocía que una que un vicepresidente en ejercicio fuera a la justicia en estas condiciones. Bueno, más allá de eso, en un determinado momento, Vudú, con un intento de poner mucha claridad, dijo que la parte política la iba a dejar para más adelante. ¿Es correcto? Sí, sí. Que todo lo que... estas 6 horas y todo lo que refería a ese lunes 9 de junio era estrictamente judicial. Pero esto que marcaste contradice lo que él precisamente intentó indicar. En realidad es politiquísimo. Claro, absolutamente. El accionar, las opiniones y un proceder en algún momento, si algunos los llamarán poco ortodoxo, otros entenderán inapropiado, o a lo mejor es también, para otra mirada política, ultradefensivo de su parte. Sí, él está aplicando una metodología de neto corte o genética kirchnerista. Sí. ¿Cuál es? Es redoblar la apuesta permanentemente, ¿no? Es decir, huir siempre para adelante, sí, y no ponerle paños fríos al asunto. Ese formato que llegó con el kirchnerismo, y el cual lo aplicó Néstor Kirchner en la provincia y después el matrimonio en el país, en términos políticos o en términos así de cuantificación de poder, no le fue mal. Le fue bien, han tenido el poder enorme, no solo del Ejecutivo, sino que también supimos ver a un Congreso, a un Poder Legislativo, casi suscribiendo todas las iniciativas de la Casa Rosada, sí, y muchos también del Poder Judicial, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces se critica que eso no era necesario para el ejercicio del poder en presidencia y que se lo aplaudió para lo que se llama forjar poder, que todos nos acordamos de ese 22%, claro, y entonces los envalentonamientos de Néstor Kirchner era como que uno decía, bueno, dale muchacho, levanta un poco el perfil, así ganás un poco de poder, porque la Argentina necesita un presidente lo más alejado posible, aquel de la Rúa, que daba una imagen pusilánime, no te olvides, del 2003. Sí, sí, pues. Queríamos un presidente con el puño cerrado. Sí, que recuperara la institucionalidad, sí, y la figura, sí, institucional, sí, ¿no es cierto? Pero ese era Néstor. El caso de Amado, claro, es otro tipo. Bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Que la historia primero se vive como tragedia y después como comedia, ¿no? Mira. Vudú es cómico. Para mí, es distinto. Vudú es muy cómico. Es un chico que no da el perfil nacional y popular. Nunca. Un chico que nunca conoció, se comprometió con los derechos humanos, ni con el peronismo. Militó tibiamente en la UCD. Bueno, ahí hay un punto. Escuché decir, siempre estamos haciendo referencia al lunes 9 de junio de 2014. Porque es el día de la declaración, de la declaración inicial, el arranque del proceso Vudú en tribunales. Y escuché decir que cada vez que el peronismo incorporaba a sus filas algún funcionario oriundo o procedente de la UCD, terminaba siendo precisamente el grano al que había que reventar en la piel. Por supuesto, aludiendo a María Julia Alzogaray, claro, y a la etapa del menemismo, porque es en definitiva una forma de peronismo que había convocado a un UCD y terminó teniendo problemas. Como que este es el capítulo 2, el gran capítulo 2, hubo varios. Claro, el peronismo lo que va a intentar defenderse, creo, es decir, Vudú no era peronista. Por supuesto. Vudú no era peronista. Por supuesto que van a decir eso. El peronismo es otra cosa, etcétera, etcétera. En lo personal, creo que el peronismo está complicado. Sí, va más allá de Vudú. Claro, está muy, muy complicado para poder argumentar cómo puede pasar, cómo puede representar tantas caras diferentes, ¿no? En el arco ideológico y siguen siendo peronismo. Siempre. Menem es peronista, Kirchner es peronista, Massa es peronista, Scioli es peronista, son y representan cosas completamente distintas. Ahí en ese sentido yo reivindico muchísimo más a la Unión Cívica Radical, ¿no? Que más o menos es casi siempre lo mismo. Guste o no guste. Sí, igual también tuvo sus deslices ideológicos, pero es verdad. Pero se ha roto a lo largo de la historia la UCR, ¿no? Cuando era la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica después Radical. El tiempo del personalismo y después el tiempo de la intransigencia. Claro, sí, es verdad. La Unión Cívica Radical Independiente, cuando se rompe. Cuando intransigente. Intransigente. Cuando se rompe, se va Frondizi, ¿no? Y después, se ha roto y se ha clarificado, ¿no? Es decir, me voy del partido, pero Menem no se fue del Partido Justicialista. No, aparte, siempre el líder, como hay tanto verticalismo, el líder llega a un momento en el que tiene la posibilidad de llevar a buena parte de los muchachos con su agrupación. De todas maneras, está bien, esta es la parte, digamos, de política interna dentro de la propia organización peronista global, ¿sí? El kirchnerismo fue una expresión que tuvo dos etapas, tuvo tres etapas, y las dos últimas con serios inconvenientes internos por tener vicepresidentes que no respondían exactamente alguna vez a lo que ellos querían o alguna vez a lo que la sociedad esperaba. Claro. Debemos analizar todo esto también en el marco de un proceso político que va terminando, ¿no? Que se va terminando. Como tal, no va a haber un kirchnerismo latente. No lo creo. Aún con el más kirchnerista como candidato, no sé quién sería, Scioli por supuesto no lo es, aún con un randazo de candidato, Rossi de candidato, Domínguez de candidato, cualquier candidato que supuestamente provenga de la Casa Rosada, no va a ser kirchnerista. Interesantísimo. Bueno, aquí está, en el arranque de la etapa especial de tarjeta o efectivo para su FM tarjeta o efectivo.com.ar, el análisis de Víctor Candy, a la espera de Carlos de Simone, que seguramente en una semana estará reincorporándose a su equipo. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.